Otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y me decía, este es tu lugar, nadie te lo puede quitar. Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra. Pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba este regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de esta tierra, todo era podredumbre, insípido y fastidioso. Las cosas que tanto deleitan a los demás, para mí resultaban amargas. Las personas más amadas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas. A mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas como imágenes de Dios, me parecía que podía soportarlas. Pero mi alma había perdido toda satisfacción. Ninguna cosa le daba la menor sombra de contento. Y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Ah, mi corazón vivía inquieto, entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente, tanto que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en eso, porque mi interior era una continua jaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte mi corazón se tranquilizó, pero no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto, pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme. Para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía,